Insisto con esto, con este dato del R. No, me dejaste un pase esto de la cuarta semana de corrido, una locura todo. Y lo tengo a Carlos Heller, diputado nacional por el Frente, además de esto, sabe algo, ¿no? Carlos Jorge Rialde, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá el R trajo una info, y va una info, un dato, que es real. Que entramos a la cuarta semana de corrida, Carlos, un mes. ¿Qué cambió? Porque antes, en una época, ¿te acordás, Carlos? En dos días de corrida caía todo. Nos acostumbramos. Claro, pero ¿qué quiere decir eso, Jorge? Mira, yo estaba mirando los diarios esta mañana, ¿no? Sí. Porque todo eso es así, se instala en los medios. Por ejemplo, Clarín, página 10. El Banco Central volvió a vender. Se le fueron 130 millones en un día. Ah, la pucha, estamos en problemas. Bajás, Copete. Los importadores de energía demandaron cerca de 200 millones. Entonces, no hubo corrida. Hubo una cosa que está pasando en el mundo entero, que es una demanda enorme, precios exorbitantes de la energía que es necesario comprar para que no tengamos problemas en el invierno y para que la actividad económica no se resienta. Sigo avanzando y te digo, 20 y tantos millones de toneladas de grano no liquidadas. Si eso se hubiera ingresado en tiempo y forma como se debe, habría mucho más reservas y los ingresos fiscales serían incluso superiores. Por lo tanto, tampoco allí hay un problema real de la economía. Veo en notas periodísticas que dicen, por ejemplo, la deuda pública total de Argentina es récord y ya representa más de 8 veces el préstamo con el Fondo Monetario. ¡Ah, la pucha! Estamos corridos con la deuda. Y entonces le pido a mi equipo que lo analice. Y mirá lo que me dice mi equipo. La deuda en relación al Producto Bruto, la deuda total de la Argentina en dólar, en pesos, en bono, con el fondo, todo junto, en marzo 2022 bajó casi 10 puntos en relación a diciembre 2019, 9,7 para ser exacto. Segunda cosa, es cierto que la deuda nominal aumentó, pero de ese aumento el 84% fue en pesos. Es decir, pasamos de tener un 70% de deuda en moneda extranjera a tener un 55%, bajó 14 puntos y medio la incidencia de la deuda en moneda extranjera. Son todos datos que marcan de un país que está trabajosamente saliendo de una crisis heredada de 4 años terribles, más 2 años de pandemia, más guerra. Y la verdad que los números no son malos, y en el marco de eso está todo eso que se llama corrida, y que es la generación de expectativas de los que quieren forzar que haya una devaluación o de los que simplemente aprovechan este clima para ganar más plata haciendo diferencia, aumentando los precios sin sentido porque no tiene nada que ver con los costos, etcétera, etcétera. Esto creo que esa es mi visión de lo que está pasando. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto influyó la salida de Guzmán en todo esto? Lo escucho. ¿Cuánto influyó en todo esto la salida de Guzmán también? Como gesto político, ¿no? Jorge, si buscamos los diarios, una semana antes de la salida de Guzmán, todos estaban diciendo que Guzmán se tenía que ir. Sí. Y que estaba peleado con este, enojado con el otro, había discutido con el de más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y voy a hacer otra jugarreta con los medios, decían que era un ministro ajustador, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo perfecto. Que ajustaba. Uh-huh. La Nación de hoy, página 14, los números que dejó Guzmán, subió fuerte el gasto público y se complica el frente fiscal. ¿Qué es lo que subió? Lo que más subió fueron subsidios económicos al gas y la electricidad, programas sociales que se incrementaron en un 29%, transferencia a las provincias, 13%, asignaciones familiares, todos estos datos descontada la inflación, ¿eh? Perfecto. Crecimiento de los gastos por encima de la inflación. Asignaciones familiares 11,7. Gastos en personal 11. Pensiones no contributivas 7,4. Jubilaciones y pensiones más 6,3. Parece que no era ajustador. Ahora parece que era gastador. No es ni una cosa ni la otra, ni yo lo estoy defendiendo a Guzmán, porque Bataki vino y dijo que lo que continuaba era la gestión y que los lineamientos fundamentales de lo que se estaba haciendo se iban a sostener. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la economía es hermana, prima, hija de la política, y que efectivamente alrededor de Guzmán había un conflicto político que pareciera que tiene por lo menos menos intensidad o no existe a partir del cambio de Bataki por Guzmán. Uh-huh. Ahora, Carlos, Mauro Federico te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien. Ahora, ¿hay ajuste? ¿Puedes subir un cachito sí. el retorno? Sí, sí, te sí. escucho medio mal. Nosotros te hablamos lo más fuerte que podemos. ¿Hay o hubo ajuste? ¿Qué significa esta búsqueda de bajar el déficit, de llegar a un déficit cero en una Argentina en la cual la situación social evidentemente demanda de que el Estado siga asistiendo a los sectores más vulnerables? ¿Quién dijo déficit cero? El objetivo acordado es que este año el déficit sea 2,5, es decir, que baje 0,6 del PBI y que baje sobre la base de la mayor actividad económica, los mayores ingresos, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo déficit cero? La ministra dice, yo soy enemiga del déficit fiscal y voy a trabajar para el déficit, pero no dijo en cuánto tiempo, y no dijo yo quiero a fin de año tener déficit cero. Mauro, no es así, leamos con cuidado. El plan acordado es que este año el déficit sea 2,5 y se está cumpliendo, porque se está gastando más, pero igual se está cumpliendo porque ingresa más, porque el déficit es la diferencia entre los ingresos y las salidas. Ahora, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés Lerner te saluda. En todo este panorama hay un dato que me parece que es imposible de negar, que es la nueva aceleración de la inflación y cada vez en niveles más preocupantes. Además, ustedes, bueno, el Credicop es un banco que labura mucho con las pymes, o sea que también conocen esa realidad, no solo cómo le pega a los consumidores, sino a las empresas que quizás tienen un poco menos de espalda a veces para aguantar esas remarcaciones. ¿Cómo se frena la inflación en este punto en donde parece que ya tiene mucho que ver incluso con la dinámica, ¿no?, de los precios, que como la inflación el mes pasado fue el 6%, el mes que viene va a ser de vuelta el 6% y así sigue la cosa? Algo así como si fuera un fenómeno climático, según lo que vos decís. Es la inercia, es algo que sucede porque sí. Yo digo, antes de pensar en los remedios, pongámonos de acuerdo en el diagnóstico. Porque si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, difícilmente acertemos en la solución. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? ¿Por qué suben los precios como suben? Toda la vida nos mintieron diciendo que los salarios provocaban aumentos de precios. Resulta que ahora vemos que los salarios trabajosamente vienen detrás de los precios tratando de recomponer. Nos decían que era la emisión monetaria. Sorpresa, la emisión monetaria es mucho menos que el déficit fiscal. Nos decían que era el tipo de cambio. Sorpresa. El tipo de cambio está 30% atrasado, el oficial, respecto de lo que han subido los precios internos. No atrasado respecto de los precios internacionales, lo aclaro para que nadie diga que yo dije que el tipo de cambio está atrasado. Por lo tanto, subieron las tarifas y por eso suben los precios. Pareciera que en la Argentina los precios suben porque sí, por inercia propia. Suben, a mi juicio, por dos cuestiones fundamentales. La primera y la más trascendente es la puja distributiva. Es la acción de los grupos económicos concentrados, los formadores de precios y demás, para ganar más plata, aprovechando que el gobierno tiene políticas de mejora de las condiciones de la gente y que la gente está en condiciones de consumir más. No nos engañemos, porque si no pareciera que los precios, la inflación es un fenómeno autónomo del resto de las cosas. Hay inflación. ¿Por qué hay inflación, muchachos? pongámonos a pensar un poquito y no nos dejemos envolver con todo ese palabrerío que nos meten totalmente, constantemente. Entonces, acá hay puja distributiva y acá hay generación de expectativas. ¿Por qué no liquidan los ojeros los millones de toneladas de soja que tienen retenida? ¿Qué están esperando? Una devaluación. ¿Por qué esperan una devaluación? Porque todos los días le dicen que va a haber una devaluación. Y entonces dicen, y si yo me quedo con la soja y la vendo después, voy a tener más plata. ¿Y cómo se corta este círculo vicioso, Carlos, entre el panorama de modas, la prensa que dice una cosa, los que le creen, entonces frenan todo y pisan todo? ¿Quién corta esto? Pero Jorge, yo te veo y te escucho, sí. Y vos mismo hablás del peso que tienen los medios de comunicación hegemónicos, obvio, de cómo se instalan determinadas cosas en distintos temas, en los que sean, y cómo se convierten en verdades, cosas que ni siquiera suceden, y así podríamos estar un día entero hablando. El tema de las expectativas es un problema serio, porque efectivamente terminan llevando a las profecías autocumplidas. Acá vos lees todos los días los diarios, ustedes empezaron con esa pregunta. El atraso del tipo de cambio, porque el bueno es el ilegal y el malo es el oficial. No te dicen qué disparate, mirá dónde están esos especuladores hoy con el dólar ilegal. Ilegal, porque lo de Blue, voy a decir algo que hace años repito, es un invento de los comunicadores, porque el blue es el color de la libertad. Entonces el dólar ilegal es el dólar blue porque es el libre. Uh-huh. Nada es casual en este momento. Carlos, lo último con esto. A la expectativa se le gana con la realidad. Es que yo te digo, todo lo que yo no, te ya dije, sé, pero digo, pero vos me lo decís, yo te lo entiendo todo, pero hay un montón de gente que está en la yeca y lo que necesita es realidad por sobre la expectativa. Está bien, nosotros podemos decir lo que querramos y las barbaridades que queremos, y es verdad que decimos barbaridad, pero cuando la realidad aparece, la expectativa te la tenés que hacer un rollito, Carlos. ¿Cuál es la realidad? La realidad, digo, vos me hablás, porque la inflación y todo, te entiendo todo. Que todos los días hay 3 o 4 millones de dólares de transacciones en un mercado ilegal que termina condicionando el funcionamiento de toda la economía y de la conducta de los argentinos y las argentinas. Yo no puedo aceptar que esa es la realidad. No, yo tampoco. Por eso digo, ¿quién corta con este círculo vicioso que me acaba de contar? No, hay que seguir insistiendo. Yo, mirá todos los datos, yo creo que el 80% de las cosas que dije en esta salida que tuvimos, sí, No lo conoce la gente. No, claro que no. En eso te... Bueno, acá entonces también tenemos y que hablar. Y aseguro y sí, demuestro, y estoy dispuesto a cualquier lado con esto. Además, no hice más que leer los diarios, ¿eh? No. Leí con un poco de picardía, pero leí los diarios nada más. No, está perfecto, Carlos. Carlos, como siempre, un gustazo, ¿eh? Te mando un abrazo. Chao, que les vaya bien a todos. Chau. Carlos Heller, 11:22, dale. Argenzuela, la máquina de tirar títulos, con Jorge Rial.